Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Ernesto Che Guevara, el hombre que con ideas firmes y revolucionarias decide conocer América Latina en motocicleta. A lo largo de su viaje, vivió la cruda realidad que padecían los pueblos de Latinoamérica. Desesperado por cambiar esa situación, un día escuchó de un hombre que por querer liberar a su país fue apresado. Ese hombre se encontraba en México, por lo que no dudó en ir a su encuentro. Se trató del comandante Fidel Castro. Desde ese momento, el Che se dedicó a la reivindicación de los derechos sociales y a la formación del nuevo hombre con ideas y acciones. La revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca, para vivir de ella. Comandante Che Guevara. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, buen mediodía con este trabajo especial que acabamos de escuchar sobre Ernesto Guevara de la Serna. Le damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero Cultura al Día. Agradecemos como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito. En el control técnico está el señor José Goyo Sánchez y les narra Kenny Castillo. De inmediato nuestros titulares. Aprobado plan de fortalecimiento de las capacidades de desarrollo universitario. Gobierno Nacional anuncia creación del órgano secreto de operaciones anticorrupción. Canciller Jaue inauguró Casa de la Diversidad Cultural Venezolana en España. Apoyan creación del canal musical para promocionar talento nacional. Poetas rendirán tributo al comandante eterno Hugo Chávez en el cuartel de la montaña. Música cañonera se escuchará este domingo en Los Próceres. El combo de Venezuela y el sexteto Juventud prenderán la rumba salsera en PDVSA La Estancia. Y en nuestra entrevista estaremos conversando con José Antonio Naranjo, presidente del Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo. Cultura al Día. Con la finalidad de desarrollar una revolución educativa profunda y extendida que fortalezca los proyectos y la formación de las universidades del país, el presidente de la República anunció la aprobación del Plan de Fortalecimiento de las Capacidades Universitarias para el Desarrollo Científico y Tecnológico. Este plan, según lo manifestó el presidente, incluye la creación de una comisión presidencial para el desarrollo del Plan de Fortalecimiento de las Universidades de la Nación. Aquí vamos continuando la obra de nuestro comandante. Plan de fortalecimiento de las capacidades universitarias para el desarrollo científico y tecnológico. Esto hay que anunciarlo hoy, pero hay que explicarlo todos estos días con los siguientes componentes. Uno, creación de una comisión presidencial para el desarrollo de este plan de fortalecimiento de capacidades universitarias para el desarrollo científico y tecnológico. Esta comisión presidencial vamos a crearla. Aprobada la propuesta, la primera de este punto de cuenta. Hay que ponerle fecha a esta propuesta de convocatoria nacional para la presentación de proyectos de las instituciones de educación universitaria para la investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Primero de julio se haga la convocatoria nacional. La gente va a ser feliz con esto, porque cuánta gente trabajando apasionadamente en la creación e innovación, y a veces no tenemos el vehículo para comunicarnos con ellos, con ella. Entre los puntos del plan de fortalecimiento, de igual manera incluye una convocatoria nacional para la presentación de proyectos de las instituciones de educación universitaria para la investigación e innovación y desarrollo tecnológico. Con la finalidad de combatir la especulación y garantizar el bienestar del pueblo venezolano, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela anunció que el gobierno nacional se encuentra analizando acciones para buscar un punto de equilibrio entre la producción y la importación en el país. Asimismo, el jefe de Estado reiteró las medidas implementadas recientemente en la lucha contra la corrupción. En este sentido, anunció la creación del órgano secreto de operaciones anticorrupciones en Venezuela. Por otra parte, señaló que los diputados de la Asamblea Nacional, quienes reciban ingresos adicionales a su salario, deben justificarlo. De lo contrario, estarían incurriendo en violaciones a las leyes. Se refirió específicamente al parlamentario Richard Mardo, de Primero Justicia. 12.3 minutos. El canciller de la República, Elías Jaua Milano, inauguró este viernes la Casa de la Diversidad Cultural Venezolana en Madrid, España. En declaraciones ofrecidas al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIPSI, Jaua expresó, en nombre del gobierno bolivariano y del presidente Nicolás Maduro, esta casa desde hoy tiene una programación cultural. Destacó la presencia del músico y compositor Ismael Querales, la cantante de hip hop Robexa, el cantautor Amílcar Briceño, quien interpreta el tema Febreros y Abriles, entre otros. Cultores españoles y especialmente a nuestros cultores venezolanos, a los Diablos Danzantes de Venezuela, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, desde el pasado 6 de diciembre del año 2012, un logro del esfuerzo del gobierno bolivariano, del presidente Chávez, un logro de la resistencia y el sincretismo cultural de nuestro pueblo y un logro de este hombre que les acaba de hablar, Benito, quien ha sido un baluarte en la defensa, el rescate y la divulgación de la diversidad cultural venezolana. Estamos dando de alguna manera cumplimiento al espíritu de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela respecto a que Venezuela es una nación pluricultural y como tal está obligada a expresar las diversas manifestaciones que nuestro pueblo. Por ello, estamos muy contentos de inaugurar en nombre del presidente Nicolás Maduro. La propuesta de crear este centro cultural tiene el objetivo de proyectar la imagen sociocultural de Venezuela y de otros países de Latinoamérica y el Caribe. Por otra parte, el canciller venezolano reiteró su denuncia formal contra la oposición venezolana por los actos ocurridos en abril pasado, donde 11 ciudadanos perdieron la vida. Que reiteradamente desconoce las reglas del juego democrático, convoca a la violencia y juega a la desestabilización política de nuestro país. Es importante que el mundo sepa de esa amenaza, que Venezuela tiene la capacidad institucional, democrática y la madurez de nuestro pueblo para conjurarla. Pero es bueno que el mundo sepa que la sociedad democrática venezolana, que es la mayoría del pueblo venezolano, con sus instituciones, permanentemente tiene que lidiar con sectores antidemocráticos que están fuera de las reglas del juego democrático y que viven en la línea de la violencia y la desestabilización. Elías Jaua recordó que el jefe de Estado venezolano llegará este domingo a Roma, Italia, en el marco de una gira europea donde recibirá un reconocimiento por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por los avances de Venezuela en materia alimentaria. El presidente constitucional de nuestra República, Nicolás Maduro Moros, manifestó este jueves su apoyo a la creación de un canal de televisión musical donde se exponga y promocione el talento nacional. Así lo dio a conocer durante un encuentro con los movimientos populares del estado Yaracuy, donde el mandatario nacional realiza una jornada de gobierno de calle en la entidad junto a representantes del Ejecutivo Nacional. El proyecto fue presentado por William Tabú Alvarado, cuatro y voz de la agrupación Dame Pamatala, quien resaltó la necesidad de que los músicos venezolanos cuenten con espacios para poder exponer su talento y las expresiones artísticas propias del país. Alvarado explicó que los artistas independientes necesitan apoyo para poder realizar discos, conciertos, giras, entre otras actividades propias de las agrupaciones musicales. En este sentido, acotó que los movimientos artísticos de izquierda han sido históricamente ignorados por la industria del entretenimiento en el país, razón por la cual ha sido difícil difundir sus producciones y llegar a toda la población. El jefe de Estado, en el contexto de promover la cultura de paz para disminuir la violencia en Venezuela, apoyó esta importante iniciativa que se espera sea aprobada y ejecutada en los próximos días. 12:07 minutos. Como parte de las actividades del 10º Festival de Poesía que inicia este lunes 17 de junio en Venezuela, los poetas homenajeados en ediciones anteriores rendirán tributo al espíritu del comandante eterno Hugo Chávez Frías en el cuartel de la montaña el próximo sábado 22 de junio. La información la dio a conocer el poeta Daniel Molina, donde además informó que la inauguración del 10º Festival se efectuará en el Teatro Teresa Carreño. El festival comienza el lunes 17 en el Teresa Carreño a las 6 de la tarde. Es importante que los radioescuchas no olviden que todo el mundo quiere asistir al festival, y entonces 2 horas antes vamos a tener la taquilla para que la gente entre sin problema. Es gratuito, es entrada libre, y el festival, que comienza el 17, va a tener una sorpresa bien interesante, y queremos que todos asistan porque es una fiesta de la palabra donde vamos a tener música, vamos a tener teatro y vamos a tener poesía. Cuenta con más de 25 países y con más de 28 poetas internacionales. Hay poetas de toda la geografía nacional, y el festival es en los 23 estados más el distrito capital. El festival tiene una cantidad de eventos toda la semana, repito, en todo el territorio nacional. Y también en Caracas tenemos lectura todos los días en el Teresa Carreño a las 6 de la tarde. Y tenemos múltiples actividades en todas las parroquias de Caracas. Entre ellas tenemos talleres, tenemos bautizos de libros y lectura. Podemos decir que vamos a estar en la Academia Militar, vamos a estar en el Parque Ali Primera, en la Biblioteca Chilena Soa de Caricuao, vamos a estar en la Plaza Bolívar. La Fiesta de la Palabra se realizará en los 23 estados del país, con la participación de 28 poetas internacionales, quienes asistirán a múltiples eventos. Asimismo, se señaló que en esta edición se rendirá homenaje a 3 poetas de amplia trayectoria, como lo son Chelías Villarruel, Carlos César Rodríguez y José Antonio Escalona Escalona. Cultura. Este domingo 16 de junio a las 6 de la tarde, La Cultura se expresa en Los Próceres presentará la destacada agrupación caraqueña Los Cañoneros, quienes ofrecerán un variado repertorio para rememorar a la antigua la ciudad de los techos rojos. Esta agrupación cuenta con 30 años de trayectoria artística difundiendo la música cañonera. Su sonido característico los ha llevado a participar en eventos de remembranza evocando a la vieja Caracas. Para este domingo, Los Cañoneros interpretarán temas como El Porteño, Bella Caracas, El Romatón, entre otras. La Cultura se expresa en Los Próceres es un programa que promueve el gobierno bolivariano de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro de la Diversidad Cultural. 12:11 minutos. Este domingo 16 de junio a las 11 de la mañana, PDVSA La Estancia invita a todas las caraqueñas y caraqueños a disfrutar del concierto en honor a los padres con grandes agrupaciones, a todos los padres en su día. Agrupaciones salseras de nuestro país como lo son el Combo de Venezuela y el Sexteto Juventud. Con más de 18 años de trayectoria musical, el Gran Combo de Venezuela llegará para poner a bailar a los asistentes con un variado repertorio en el que destacan los mejores temas de la legendaria orquesta El Gran Combo de Puerto Rico, además de composiciones propias. Por su parte, el Sexteto Juventud deleitará a los amantes de la salsa y el guaguancó, genuina forma de expresión de este grupo que echa mano de intensas emociones derivadas del amor y de la cotidianidad de la vida, para convertirlas en historias para bailar. De esta manera, PDVSA La Estancia continúa siendo una de las alternativas gratuitas y culturales de la familia venezolana, en el caso de la ciudad capital, ubicada a solo una cuadra de la estación de metro Altamira. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso momento nosotros Estamos haciendo ya el contacto telefónico para hablar con José Antonio Naranjo, presidente del Centro Nacional de la Música. El tema en cuestión con José Antonio es Caribe Nuestro 2013. Bienvenido, José Antonio. Muy buenos días a todos los compañeros. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Muy agradecido que podamos decirle a nuestro público venezolano y caraqueño de esta actividad tan hermosa que estamos haciendo desde ayer jueves, que comenzamos con un gran concierto en nuestra querida Sala Río Reina, con extraordinarios salseros, boleristas y gente del son, como lo es, estuvo Corina Peña, estuvo Alfredo Bogado, que hicimos una celebración hermosísima, 50 años cantando, Canelita Medina, Corina Peña, una bolerista extraordinaria, y nuestra Orquesta Filarmónica Nacional, que tocó anoche maravillosa música de la salsa, el son y el bolero. Ayer fue la gala inaugural, ha empezado ya por fin la actividad en sí. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó ayer? Bueno, ayer estuvimos, a las 4 de la tarde estuvimos con Luis Jugueto, un conversatorio sobre la historia del son, el bolero y la salsa, en la antigua presidencia, que es el Museo Teresa Carreño. Estuvo full, mucha gente enterándose de esta actividad. Y a las 7 de la noche hicimos este extraordinario concierto con estos artistas que te estoy hablando, para comenzar este festival que va a ser en 3 estados. Lo estamos haciendo en Delta Macuro, en Tucupita, donde se van a hacer aproximadamente 9 conciertos, talleres y conversatorios. Igual en el estado de Yaracuy, donde no solamente con artistas de allá y artistas que estamos enviando aquí de Caracas. En Yaracuy, por ejemplo, está Luis España, está un sonero muy famoso en muchos años. También tenemos al abuelo, José Rodríguez, el abuelo, extraordinario cantante de boleros. Y bueno, así, con grupos de allá. Allá vamos a hacer aproximadamente en Yaracuy 8 actividades. Y aquí en Caracas no solamente vamos a estar en los espacios abiertos, donde ahorita se analizó el tema de la discografía de venezolana, pues poniendo discos acetato, hablando de la historia de la salsa, son el bolero en la sala José Félix Rivas, sino que en los espacios también abiertos vamos a seguir teniendo todos los días estos talleres del piano, de la percusión. Y ahora, esto fue a las 3 de la tarde hoy viernes, en la sala José Félix Rivas, un videoforo, la radio y el disco en la historia musical de Venezuela. Y a las 4 vamos a estar en el cementerio, un concierto homenaje a Santiago Tobar, el alacrán, y va a tocar la séptima bohemia, Madera son Madera, Pumabán y JK Salsa. Esto es a las 4 de la tarde de hoy, ¿no? Así que todos al cementerio para que a las 4 de la tarde disfrutemos de este espectáculo. Mañana eso va a ser ahí en el Boulevard, sí, César Rengifo. Desde el Boulevard César Rengifo al cementerio. Ah. Eso es. Entonces vamos a tener, tenemos desplegado. Y a la vez en Yaracuy tenemos que se va a hacer también una noche de son, de salsa, desde las 4 hasta más o menos las 8 de la noche. Espectáculos igual como en el Delta Macuro. Va a suceder más o menos similar programación. Así que la salsa es son y boleros en dos estados y distrito capital. Va a suceder pues esta extraordinaria presencia de estos grandes artistas de este género tan querido como es el Caribe, el Caribe nuestro. Claro, en Yaracuy y en Delta, ¿en qué parte va a ser? Nosotros obviamente la señal no llega hasta allá, pero para informar quizás un poquito mejor y que la gente sepa. En el Yaracuy va a ser en el Teatro César, en el Teatro, que voy a decir, Sárraga, Rafael Sárraga, y en el Teatro Andrés Bello de San Felipe, Rafael Sárraga en Cocorote y en San Felipe el teatro, que es el teatro principal de San Felipe, y en Tucupita. Es un teatro, se llama Orihuonococo, algo así, esos nombres con poco de Tucupita, más o menos a la misma hora, y en el Boulevard también de Tucupita también igual se van a hacer estas actividades. Así que bueno, todos a acompañarnos en estas actividades tan hermosas. Aquí estamos haciéndole homenajes a varios, no solamente que estamos haciendo el homenaje en este caso hoy a Santiago Tobar. Ayer se lo hicimos a Canalita Medina, uh-huh. Se lo hicimos a Freddy Bugao. ¿Qué comprenden esos homenajes, José Antonio? ¿Cómo le hacen el homenaje? ¿De qué se trata? Sobre todo el reconocimiento a su trayectoria. Entonces le da, se le está dando una placa de reconocimiento del Centro Nacional de Música, uh-huh. un trabajo que se le está dando de un maestro García, una especie de trabajo artístico que uh-huh. se le da. Y una cosa muy importante, que casi todos ellos están cantando, o sea que no solamente se le está dando el espacio para cantar, muchos de ellos, quiero decirte que dentro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura nos preocupamos también en la parte social, claro. a través de la Casa del Artista estamos uh-huh. procurando que si la persona no tiene su, por ejemplo, su seguro social, sí. pues eso es una de las cosas que los artistas populares tradicionales, eso todos estaban haciendo con la tradición, con todo, se le consigue el seguro social, sí, se consigue la parte médica, es una cosa que nos ha preocupado, claro, mucho. Está muy pendiente el Ministerio de la Seguridad Social de sí, sus artistas, sí, cultores y cultoras. Se han atendido más entre seguridad social, atención médica, uh-huh. ayuda para sus casas, en diferentes tópicos. El Ministerio del Poder Popular, a través de la Casa del Artista, la cifra que estamos manejando ya supera los 60.000 artistas que han sido atendidos, que no es poca cosa, ¿no? Claro, así claro. Que, bueno, y así que el Estado venezolano, el gobierno revolucionario está atento como debe ser, con una gran sensibilidad social, el tema de la seguridad, no, en todos los aspectos. Y que eso se lo va a agradecer toda la gente, los que son seguidores, fanáticos, o son o fueron de ellos, que los cuiden, pues. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, que todavía tenemos unos minuticos, pero sin apartarnos del evento, José Antonio, ¿cómo la gente participa en estos foros, en estos talleres? ¿Hay una especie de limitante? ¿Hay un formato de inscripción? Fíjate, nosotros al principio llamamos a los colectivos de la salsa y a gente de los medios de comunicación como Luis Rodríguez, ya sabemos que Luis es un especialista en el área, está otra persona que ha estado muy cercano a la gente de la salsa, que ha trabajado en eso, más Elsa Ferriño, y también a un salsero de la talla de Carlos Piñero, de Pecheche, de Aquamarina, que tiene colectivos que están muy cerca de la Casa del Artista y manejan más de 500 de colectivos y personas que están alrededor de la salsa, y lo hemos llamado uh-huh. a que trabajen con nosotros. Ellos, esta comisión artística ha llamado a todos estos artistas para que estén cercanos a este Festival Caribe Nuestro. Pero, por supuesto, ahí no podemos estar todos, solamente en 4 días no se van a juntar en la cena o pueden participar. Y junto con esta comisión artística he sido muy puntual en la escogencia de estos artistas en esta oportunidad. Más uh-huh. adelante, cuando se vayan abriendo los espacios, van participando toda esta gente que se ha llamado a este festival. Qué bueno. José Antonio, recordemos... Entonces, para hoy, ¿qué es lo que hay? Hoy ya empieza, como quien dice así, la sabrosura del festival, las presentaciones. Entendemos por ahí, nos dijeron... te voy a decir una frase que se me acaba de ocurrir. Me dijo un pajarito que eso ayer estuvo en el teatro hasta tarde. Y era un día jueves. Sí, mira, ayer el espectáculo se llenó la sala Río Reina totalmente. Uh-huh. Y esperamos que hoy, en el caso del bulevar del cementerio César Rengifo, pase lo mismo, porque imagínate, tenemos un homenaje a Santiago Tobar el Alacrán, uh-huh. que seguramente cantará con la Séptima Bohemia, porque es un gran maestro del son. el Madera son Madera, es un grupo extraordinario que jóvenes y no tan jóvenes que están haciendo también salsa y son. Y estos artistas, pues, todos los que van a estar ahí, Puma Band y JK Salsa, son extraordinarios artistas. O sea, no veo la razón por el cual el Boulevard César Regifo no esté lleno. Claro. Y seguramente mañana en Caricuao, Aguamarina, Tropurroy y Yarabana, a las 4 de la tarde, no hay razón para no estar allá tampoco. Claro, ¿en Caricuao en qué parte será? Me imagino en el Boulevard o allí, sí, creo que acá en el Boulevard de Caricuao, mañana a las 4 de la tarde. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, ahora sí, ya para cerrar la idea que dejamos anteriormente, José Antonio, el trabajo que viene realizando esta entidad que tú representas, si quieres comentar algo más para los cultores y cultoras que nos están escuchando. Bueno, no solamente nosotros, este año el Ministerio Popular nos está dando este festival, también vamos prontamente a realizar el Festival de las Tradiciones, las tradiciones populares, la música venezolana, de los diferentes géneros musicales. También este año tenemos un programa para el fortalecimiento de las orquestas típicas. Este es un programa que está haciendo desde el año pasado el Ministerio, porque tú sabes que las orquestas típicas nacionales es muy importante para mantener un género musical tan hermoso, claro, y tan importante como es el vals, la polca, el merengue. Claro, que no desaparezca. También tenemos el programa de los convenios de cooperación cultural. Tenemos este año el 4 ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, y el año del 4 es uno de los programas más importantes que tenemos, entre otros programas, como es la programación normal de todos los domingos de la Orquesta Filarmónica Nacional, que hacemos todos los domingos. ¿En dónde? En la Sala José Félix Rivas. En la Sala José Félix Rivas. ¿Y el Festival de las Tradiciones va a ser cuándo y dónde, José Antonio? Estamos justamente trabajando en este momento para escoger la fecha. Cuando ya tengamos la fecha, te aseguro que te llamaré para que me ayude a difundirla, claro. Comunicación. Claro, qué bueno. José Antonio, bueno, ya unas últimas palabras para despedirnos y para que invites de tu propia voz a todos los amantes de la salsa, el son y el bolero. Bueno, este Caribe nuestro es de todos. Este es nuestro Caribe. Hay que apoyar nuestra música, nuestros músicos. Algo muy importante que es apoyar el talento nacional. Esto estamos haciendo este festival con talento nacional 100%. Hoy, el sábado y el domingo en la Sala Río Reina es el concierto de cierre. Así que no se lo pierdan el domingo. También en la Sala Río Reina tenemos salsa, son y bolero, así que no se lo pierdan. Acompañen a estos 4 días tan lindos y tan hermosos para todo el pueblo venezolano. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, compañero, queridísimo amigo. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con José Antonio Naranjo, presidente del Centro Nacional de Música, y hablamos con él a propósito del gran festival Caribe Nuestro 2013, intérpretes de salsa, son y bolero en 3 estados del país, Caracas, Yaracuy y Delta Macuro. Con esto nosotros cerramos una edición más de su noticiero Cultural Día. Agradecemos como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico estuvo el señor José Gregorio Sánchez, también conocido como Goyo, en la redacción y producción Sinomé González, y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana.